del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti, entre acordes de metal. El son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Imperio del Metal, después de esa parada obligatoria para coger esas vacaciones tan merecidas. No por mí, por el viejo anciano, que ya estaba ya harto. Dice, a ver si paramos aquí, que tengo ganas de pillar unas vacaciones. Sí, hijo cabrón. Puta, el tío es más bajo que la chaqueta de un guarda, macho. A ver si paramos, vende y tal. Digo, bueno, coño, espérate ya, tío, y ahora ya paramos en julio. Hasta que hemos parado y tal, y ahora parece que ha venido con fuerza el sí, yayo. Sí, más, pues sí, te vas a enterar tú, además. Te voy a dar candela por todos los lados. Bueno, volvemos con las energías renovadas y volvemos pues para estar ya hasta final de año, dándolo todo y más para allá. Final de año y más para allá. Hostia, bueno, hostia. Escucha. Bueno, cuando venga alguna fiesta, ¿no? Que habrá que parar, tío. Que hombre, claro, que, la fiesta de guardar la esa. La fiesta de guardar es así, o sea, que cae el día de la Constitución el miércoles, pues no hay programa, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y si cae martes tampoco, hay que celebrar la mierda esa que nos vendieron estos hijos de puta. Pero bueno, menos mal que por lo menos... Menos mal que por lo menos estáis ahí para aguantarnos, ¿eh? Menos mal que os caemos bien y esas cosas, si no, no sé qué sería de nosotros. Así que nada. Bueno, vamos a empezar como tiene que ser, dando buena ración de heavy metal y demás, después de la racioncita que habéis tenido los siguientes Radiotopía con Rock Station, con Dani Manos de Plomo, ahí dando candela y buen heavy metal, dos horitas antes del horario del Imperio. Y bueno, pues yo qué sé, hay que dar candela, coño. Bueno, espero que se haya portado. Ya escuchas el programa, Dani. A ver si te has portado y has puesto música en condiciones, ¿eh? No me pongas mariconadas, Dani, por favor. Yo mariconadas no pongo. Ya vemos que a Bender le conoce ya todo el mundo. Tengo mis señas. Está más ficha que el torete. Tengo mis señas de identidad para la audiencia y para el personal que me va conociendo. Es lo que hay. Alguna nos traerá hoy, no tengo ninguna duda. Bueno, pues de momento esto yo no sé si será de vuestro agrado. Desde luego del mío y de muchos compis sí. Vale. O sea, estamos hablando de... Vamos a empezar con Quenrin. Banda austríaca que ya pusimos en el Imperio con la salida de su segundo trabajo, Neon Knights. Eso es algo de... Quenring. Queen Ranging. Queen Ranging. ¿Te crees que son los de... Queen of the Range? De Queen of the Range. Queen Ranging. Es Quenring, además, con K de kilo ahí, ¿sabes? Ah, con vale. K de anarquía, joder. O sea, vale, vale. Ya pusimos, además, un tema de... Cuando salió su segundo trabajo, Neon Knights. Trabajo brillante que va camino de convertirse... Para mí, en uno de los mejores trabajos de este año y para mí, sin duda, pues una sorpresa, ya que hasta la fecha no había escuchado nada de ellos y aunque también es cierto que tan solo tienen dos LPs y un EP, pero bueno, estaban ahí y no sabía nada de ellos. Hoy abrimos este programa 123 con Quenrin y este tema llamado 26A. We'll be right back. Bueno, ya yo, pues te he traído esto de continuidad y tal, porque digo, bueno, esto, a ver qué pasa. Digo, esto te lo traigo porque es que si no me vas a estar dando la chapa ya desde el minuto uno, ¿sabes? Está bien, está bien. Escucha, y desde el minuto uno, ¿eh? Veo que estás enderezando tu comportamiento. Falta hace. Me tienes que traer cosas cañeras, coño, no esta mierda que me has traído ahora de estos austriacos. ¿De dónde has sacado estos pibitos? Claro, estos pibes son de puta sí, madre. Claro. Este disco, macho, a mí me ha molado. Vamos, para mí es de lo mejorcito de este año, ya te lo digo, ¿eh? O sea, no sé dónde habían salido estos pavos, pero vamos. Ya les dije yo a los mandamases del Ponding a ver si los traían a esta gente, por favor. Que esta gente viene de Austria y tampoco. No le veo yo muy de Ponding a estos tampoco, pero bueno. Que sí, que sí. Tienen su rollo, tienen su rollo. Bueno, ya nada, vamos ahora con Dead Riders, que es la nueva banda del que fuera vocalista de Anthrax, el primer vocalista, Neil Turbin. En Dead Riders acompaña del guitarrista Jonas Hornqvist, el bajista está practicando todo el verano. Ya. Vacaciones. Richard Swart. Ya, mira, te has estado practicando y fíjate que yo, en vez de decir 26A, que sí, era lo más fácil, el tema de los Quenrin este, he hecho 26A. Has dicho 28. No, 26A. No me quieras confundir, bandido. Bueno, y también está el actual batería de King Diamond, Matt Thompson. En breve esperen editar su debut, que se llamará The Metal Beast, la bestia del metal, que ha sido grabado y producido por otro King Diamond, el guitarrista Andy LaRocque. Bueno, pues mientras esperamos noticias de este debut, de momento no tenemos fecha ni hostias, ni temas que van, ni portada, ni mierdas, pero sí han dejado un temita de adelanto que suena de puta madre, que se llama Never Surrender. Pues me ha molado ya yo. Ya lo sabía yo que esto te iba a molar. Sí, sí, me ha molado. Y la putada es que solo de momento nos hayan desvelado un tema y que no tenga todavía una fecha ya para decir a la gente cuándo va a salir ese trabajo. De momento no hay nada, no han anunciado ni compañía, ni fechas, ni nada. Pero bueno, sí, esto indudablemente está grabado ya. O sea, si han sacado este tema que va con promo de vídeo y demás, no es un audio que hayan sacado, no, es un adelanto en vídeo, con su vídeo oficial y demás, pues esto tiene que estar ahí a puntito. Es que fíjate la peña que compone esta banda, macho, la verdad es que ya cuando me estabas diciendo los nombres, digo, esto sí, tiene sí, que sonar no, bien, sí está... o sí. Y lo importante ahora es que, bueno, tal y como me lo estás contando, si va con promo, va con vídeo y todo el rollo, me imagino que algún sello grande será lo que el que lo saque. Pues vamos a ver, porque te lo digo más que nada porque esto es una mierda a día de hoy, pues no eso. Funciona un puto sello, si para comprar un disco tienes que hacer una puta ouija ya, me cago en Dios, esto es un puto asco, hombre. Porque últimamente, macho, como sea algo autoeditado... No, autoeditado, cuesta, olvídate. Y luego, si lo edita Napalm Records, pues depende de la tienda, pues para traerlo, si es un grupo medio, pues ya te lo tratan de importación y te meten un rejón que te cagas en su puta madre. Si es un grupo más o menos grande, bueno, pues te traen 5 o 6 copias. Si es que esto es una mierda, si es que esto se va a tomar por el puto culo. Bueno, esperemos que cuando salga nos hagamos con él y que... Bueno, que después todos estos temas vayan en coalición con lo que hemos escuchado, que me parece que es brutal y que todo tiene buena pinta, y que todo vaya igual. Veremos cuando salga, hay que estar ahí al loro. Ahora vamos con otro veterano, Yayo, vamos con Resurrection Kings, banda formada por Craig Goldie a la, como guitarra y bajo, Vinnie Appice, como no, a la batería, y Charles West. Qué raro. Y Charles West, Struss, Slim Moff, Wes, a la voz. Acaban de sacar su segundo trabajo titulado Skygazer, el pasado 16 de julio, vía Frontier Records. Ese, por ejemplo, pues es fácil localizarlo, el que esté interesado en él, porque estará por todos los sitios. Y bueno, para este trabajo han contado con la colaboración del italiano Alessandro Del Vecchio, de Sandstorm, ha estado con Jord, ha estado con Ace of Forever. Se tiene nombre de futbolista italiano. Exactamente, sí, es italiano el pavo, claro, o sea... A los teclados. Sí, esta está en la sopa ahora también. Sí, este pibe está en todos los sitios. 11 cortes componen este Skygazer, que continúa la estela de su anterior homónimo trabajo, Heavy Rock, compuesto por músicos veteranos de la escena, como podemos comprobar en este corte, que suena ya y se llama Words on Fire. Pues ahí estaban sonando con fuerza Resurrection Kings, el segundo trabajo que ya está a la venta a través de Frontier Records. Frontier, está editando más un montón de bandas ahora, Frontiers también. Sí. Y bueno, yo tengo el primero, este todavía no lo tengo, lo escucharé y a ver qué tal, porque el primero no me pareció que estaba mal y me gustó la idea. Vamos a ver, heavy rock clásico, tío. Si tampoco... Y además, pues con gente experimentada, ya está. Sí, si no, hay más historia. Esto no van a inventar nada, ya está. Efectivamente, esto no se van a poner a hacer cosas raras. No se van a poner a hacer transmetal. Pues como los siguientes que vienen. A ver. Hombre, escucha, que hemos estado de vacaciones ya yo y no hemos podido hablar del adelanto de Maiden. Bueno, a ver, ¿qué cojones vamos a decir de los Maiden a esta altura? Ya, si es que tampoco... Ya, pero no te has jodido a lo mejor decir, me cago en ti, me hubiera molado estar en el programa en este momento, macho, no, para poder hablar. Me la pela. A mí. Como el 99% de las cosas del mundo, ya, me la pela totalmente. A ver, está muy claro que además es una banda que está muy lejos de lo que yo personalmente empecé a escuchar hace 40 años, claro, es que no tiene nada que ver con esos Maiden. Por supuesto, yo tampoco soy el mismo, soy bastante más cabestro. Pero bueno, para mí siguen siendo un referente, indudablemente son Iron Maiden, es mi banda fetiche, eso es cierto. Bueno, ya sabéis todos que el 3 de septiembre editarán su 17º trabajo de estudio, Senjuchu, que por lo visto lo tienen grabado desde enero de 2019. Fíjate. Lo que pasa que con el tema de la gira, tal, querían hacerlo de forma para sacarlo en 2020, tomar por culo 2020. Y entonces pues se lo guardaron. ¿En qué año sacó Maiden el The Book of Souls? En 2015. O sea, que date cuenta que, joder, que eran 4 años. Lo que pasa que su plan maestro era, por lo visto, pues tenerlo grabado, terminar la gira con la que estaban entonces, hacer la gira esa de Legend, no sé cuánto, pim, pam, pum, toma la casitos, y luego pues sacar el disco y otra vez de gira, porque esto ya no tiene otra cosa que hacer, sí, hasta que Kinken la borra y se les fue a tomar por culo. Ya te digo que el disco, según el mismo Bruce Dickinson, está grabado en enero de 2019. Bueno, pues va a ser 1 hora y 20 minutos de disfrute o de castigo, según lo vea cada uno, porque es que bueno... Esto es, efectivamente... Sí, esto es cuestión de gustos. Como bien has dicho ya yo hace un momento, o sea, tienes que darte cuenta de que los Maiden de antes... Pues eso no va a volver, indudablemente. Yo personalmente, y tú lo sabes, a mí me gustó el de Book of Souls, o sea, me parece un buen disco. A mí también. El que me parece una verdadera mierda infumable es el anterior, el Final, eso es una mierda. Ese disco es horrible. Eso, vamos, no merece ni el nombre de. Vamos a ver, cuidado, que también te digo que es horrible para ti, para mí. A lo mejor un tío que le mole mucho la música de Dream Theater o de Symphony X, pues dice, pues me mola. Si hay alguno que nos esté escuchando que le haya gustado esa mierda, que nos llame, por favor. Pues alguno por ahí que le guste sobre todo el rollo progresivo, porque quizás a lo mejor es el disco más progresivo. Y espérate, que seguro que nos llama el Preacher poniendo voz de tara. Efectivamente, o de abuela, anciana. O de anciana. Bueno, ¿cómo se llamaba la anciana? No me acuerdo. Justina. Justina. La asesina de la tercera. Es verdad, Justina. Bueno, pues por desgracia otra insulsa e insignificante portada para la historia de la doncella, de este Mark Wilkinson, que es el que dice, bueno, espero que haga mejor las cuchillas de afeitar el Wilkinson este, porque las portadas que hace son una mierda infumable, vamos. O sea, me parece otra mierda portada. Bueno, pues como no puede ser, o sea, no puede ser menos, hay que... Yo espero con impaciencia el disco también, de Harris y compañía, pero bueno, lo que lo he dicho, los años no pasan en Balden y bueno, pues no era la misma ilusión que hace tantos años. Lo que me ha parecido una currada ha sido el vídeo, Yayo. Sí, bien, está bien. El vídeo me ha parecido una currada total, ¿eh? Es que me recordaba, en cierta parte, lo hablaba con la gente de Manners y todo el rollo, con nuestros colegas, los que vienen aquí a colaborar al Imperio. Y es que llegamos a la conclusión de que es un poco un rollo heavy metal, la película heavy metal al cómic Totten este que salió en su día en los 80. Está muy bien. Sí, está currado. Además, bueno, hay... El Dickinson cuenta toda la historia de cómo se hizo. O sea, pues si el que esté interesado que le eche un vistazo, porque como se llama, eso me está... Tanta cerveza y tanta... Está muy mal de la cabeza. La verdad es que yo creo que está muy perdido. Y bueno, ahí cuenta toda la movida de las ideas, de la portada. Este tío dentro de nada está en una nave espacial ahí... abducido. Escucha, ya tiene el título de piloto, lo mismo se hace astronauta dentro de 3 días. Pero bueno, que a ver, a mí personalmente los vídeos toda la vida me la han traído al pairo. O sea, me sudan la polla los vídeos. No suelo terminarme ni un solo vídeo. Yo me escucho el audio. Es que no soy de vídeo, nunca me han gustado los vídeos en la vida, pero de ningún tipo. O sea, no me gustan. Entonces, sí, lo he visto pues como quien ve, ¿sabes? No, pues a mí sí me gusta verlos y bueno, sobre todo cuando un vídeo está bien hecho, ¿no? Como en este caso. Que sí, está muy bien. Y la historia mola mogollón, porque es que estás viendo, en este caso, en el vídeo este de Maiden, estás viendo el tema, que a mí personalmente me ha gustado, y después lo que es la historia, cómo va el... Me parece que te estás viendo como un cortometraje ahí de dibujo, sí, ¿no? Que sí. Está bastante chulo, o sea, bien. Mola mogollón. Bueno. Sí. Vamos a ver, al que le mole la al que le mole rollo, esa movida, al que le mole el rollo también apocalíptico y todo el rollo, porque sí. Va un poco en ese plan. Bueno, sí, está bien, vale. Está entretenido. Vale, ya. Va a pasar el rato. Bueno, ¿y el tema, bueno, el tema qué? El tema es The Writing on the Wall. Las siglas, es algo curioso, la WOTW aparecen en el muro, en el cartel de promo de la gira Legacy of the Beast, que ya, fíjate, pues hace más de un año que se sacaron esos carteles. En el muro donde está sentado el Eddie, hay una pintada muy pequeñita que se ve ahí, que pone las iniciales de WOTHM, Writing on the Wall. O sea, tú fíjate si lo tenían todo pensado. Ya. O sea, esos carteles que son de 2019... ya tenían las iniciales de este tema que ha adelantado Iron Maiden, por eso además contaba lo de la movida esa de que el disco está grabado desde enero de 2019, así que nada. Y bueno, pues lo dicho, vamos a poner el tema, que si no estamos aquí 2 horas hablando de estos chavalotes. Sí, porque encima, mira, si nos ponemos a hablar 2 horas del tema, que podríamos hablar sí, no, largo está, y tendido de todo esto, pero es que encima el tema dura un huevo y la llama al otro. Del otro, o sea, así que... Pues venga, vamos con ese The Writing on the Wall de mis amados e idolatrados Iron Maiden. We'll be right back. Pues ahí estaba sonando lo nuevo de Maiden. Tenías que decir algo, Yayo, del cumpleaños de Dickinson, ¿no? O algo de eso, ¿no? Ah, sí, es que como es muy cerca del mío, siempre me lo sé. Claro. Es el 7 de agosto. O sea, que ya el domingo ya mismo, cumpleaños. El domingo cumple 63 palos. 63 palos el señor Dickinson. El señor, pues mira, Dickinson, sí. Que se dé por felicitado aquí desde el Imperio con este tema, ya. Sí, sí. Dedicándoselo sí, a él y a todos los Maiden. Y que nos mande unas cajitas de Trooper de esa. Efectivamente. Bueno, sí, luego está asquerosa. Sí, a mí no me... Escucha, pero sacaron más. Sacaron vale, varias cervezas. No, pero todo eso se encarga él también. Eso lo saca todo. Se encarga él de hacer todas esas movidas. Él es el friki de las birras. Si llevan ya, sí, 4, 5, 6, 7 o 20. Si es que... A ver, pero si está jubilado no tiene nada que hacer el millonario, pues estará rascándose las pelotas en su puta casa y diciendo, cuando... ¿Qué puedo hacer que me aburro? Que me voy a dejar el pelo largo otra vez, que soy heavy. ¿Qué puedo hacer que me aburro? Me voy a ir a ver a Buenafuente y que me haga una entrevista. Exactamente. Y hacer el zumbao. A Madrid, ay, que me gusta mucho. A mierda. Y hablar de mi libro, ¿qué coño? Ya me he ido a hablar de mi libro. Bueno, cierto toque. Bruce Umbral Dickinson. Cierto toque folk, como hablábamos, aparte de setentero y todo el rollo. Quizás van un poco también buscando la onda. Esta gente... Yo recuerdo haber oído alguna vez a Steve Harris decir que estaban muy influenciados por el sonido de bandas que salieron en los 60, 70, como Wishbone Ash y demás. Sí, sí, claro. Pues a ver, pues, volvemos a lo mismo. Estamos hablando que Dickinson cumple 63, el Harris tiene 65 palos. Pues fíjate. O sea, si es que, coño, si... Son unos abuelos, eso sí que son abuelos, coño. Ya, yo, es verdad. Y después te decimos a ti. Y luego me decís a mí. Te hago en 10. Y estás como, ya, estás como un toro, coño, cabrón. Y trabajando todo el día, no como estos tocándose la polla. Estás como un toro pirata. Ah, bueno, dale, vamos. Venga. Vamos, Galán. Dale, Galán. Bueno, vamos ahora con José Luis Sai, el que fuera guitarra de Beethoven R, que acaba de sacar un álbum conceptual sobre la que podría ser la visión, o su visión, de la historia de Jack el Destripador, titulado The Ripper. José Luis Sai, el Puma. Este no, ¿ese cómo se llama? José Luis, ¿se llama? ¿Se José Luis? Es que no me acuerdo. Me ha venido la chorrada, pero no me acuerdo cómo se llamaba él. Eso sí, hijo, menó pelazo. Joder, qué pelazo tenía el tío, ¿eh? Hijo de venezolano, niño. Hijo de puta. Joder, macho, pues sería la polla que sacaran una versión del pavo real ahí en metal. Una chacala de mocedades. Pues venga, ahora, venga, escucha, Marty Friedman, sácate el pavo real, te lo tienes que sacar ya, pero ya. Pero sácalo que ya está hecho, sácalo del horno. El disco este que ha sacado José Luis Sainz sobre la historia de Jack el Destripador se llama The Ripper, The Conceptual Metal History. El trabajo tiene muy buena pinta, aunque yo solo he podido escuchar los dos temas que tiene colgados. Y bueno, para este trabajo, el genial guitarra se ha encargado de la música al completo y para la voz ha contado con Matt Storm, que no sé, pero puede ser que sea el vocalista de una banda norteamericana de black metal llamado Down the Place. Que no tengo ni idea. Ni vamos, puta idea. A mí me suena, el cantante se llamaba esa banda se llamaba así. Lo importante es que suena muy bien, como podéis comprobar con este segundo sencillo que se llama Las 10 campanas de Ten Bells. Every little dreams dream Estaba José Luis Saiz, el que fuera guitarrista de Beethoven R, y también estuvo alguna época en Bellavesta, aunque no llegó a sacar ningún trabajo con ellos, pues ayudando en los directos y demás. Pues muy bien. La verdad es que el disco promete y está, parece que está curradillo. Habrá que darle ahí una escucha, efectivamente. Pero lo que hablábamos hace un momento, Yayo. Disco que si no te pones en contacto con él, seguramente que no lo localices por ningún lado. Bueno, así está el patio. Porque esto lo ha sacado él, así independiente. Así está el patio. Así que nada. Bueno, pues el pasado mes de marzo los Yankees Agent Steel editaban su sexto trabajo de estudio. La banda liderada por el excéntrico vocalista John Ciris, que bueno, inició su inestable carrera en el 84, que previamente en el 83 había sido vocalista de Megadeth. En los inicios de Megadeth, él era el vocalista, no era Mustaine, se supone. Pero vamos, que no sacó ningún disco con ellos porque me imagino cómo se lleva la historia. Pues imagínate, entre uno cazando moscas, el Ciris este, y el otro poniéndose picos como un puto desgraciado. Pues, imagínate los dos con un moco que te cagas en un cementerio y el Ciris este diciéndole, ¡Mustaine! ¿No le ves? ¿No ves al extraterrestre bajando? Mira, mira. Mira cómo baja. Un orni. Mira con esa tiene, cabrón. Y el otro, me tienes hasta la polla, Ciri. Me tienes hasta la polla. A ver, tenemos un mal por culo, cabrón. Pues sería así, una cosa así, tío. Que, tú imagínate. A ver, el otro sigue viendo moscas y sigue viendo extraterrestres. Y el otro lo que ha visto es a Dios. Se le ha dejado la jeringuilla y ha visto a Dios. Yo vi a Satán hace muchos años. Bueno, pues de la formación original de Jane Steel solo queda el tarao este, el John Ciris, que actualmente se acompaña de los guitarristas Nikolai Atenasou, búlgaro, Vinicius Carvalho, brasileño, el bajista japonés Shuichi Onni, es que hay que poner ahí un poquito, y el batería danés Rasmus Carl, ¿vale? ¿En qué idioma hablarán estos pibes en los ensayos, vamos, tío? Lo que dices tú, los ensayos. A mí me da que este directamente ha contactado con ellos, esto le manda lo que quiere él, estos le mandan la música y después ya se dedican a grabar. Pero yo creo que estos no van a hacer ningún directo. Fíjate lo que te digo. No van a hacer ningún directo. Porque vamos a ver, ¿quién va a aguantar a este tipo? Eso tiene que dice, ser. Que dice que va a venir a tocar aquí un día y dice, no voy porque me han llamado los extraterrestres por teléfono y me han dicho que no vaya porque va a haber una tragedia mundial, ¿sabes? Y en España. En España. En España. Ya no voy. Ya está. Va a haber una tragedia. Va a sacar Vox 52 escaños y entonces dice, pues no voy. Efectivamente. Porque es lo de Bolivian este se lo cargan, claro. Bueno, vamos a... el nuevo disco este se llama No Other Good Before Me. Salió, como he dicho antes, el 21 de marzo con Dissonant Records y contiene 11 temas, entre los que está, pues, este Crypts of Galactic Dimension. Thank you. Pues ahí estaba el tarado de Cirrus. Bueno, ahí está, ahí está. De Cirrus. A ver, pero es que el tema está de puta madre. Sí. O sea, eso no hay ni. Bueno. Yo no tengo ninguna duda, a mí me ha encantado. O sea que. Bueno, vamos a ver. La putada es que estaba grabado un poco bajo. Yo no sé si es porque la ha sacado de dónde la. Dónde la. Pues yo sé, pues dónde la he podido. Sí, pues estaba un poco bajo de sonido. Pero vamos, sí tiene muy buena pinta, la verdad. Eso es lo que habré bajado yo. Eso, a ver, a estas alturas. ¿Por qué no bajas las cosas ya yo? Porque me sale de los huevos. No bajes, coño. Tú no bajes nunca. Tú siempre para arriba. Que yo. Para arriba, coño. Yo según esta. Ya, toman por el puto culo. Venga, vale, te perdono, ya yo. Ahí está. Vamos con. Child Lies of Sin, banda con integrantes de varias nacionalidades que se forma en el año 2019 y que acaba de debutar con muy buena nota con su primer LP titulado como la propia banda Child Lies of Sin. La banda o proyecto que está formado por, antes hablábamos de él, Alessandro Del Vecchio, que junto, que justo hace unos minutos lo hemos podido escuchar con Resurrection Kings como artista invitado de ese trabajo. Que juega de delantero centro. Efectivamente, en este caso está el bajo, es que... Mete un gol aquí y está de defensa, vale. Mete un gol y después baja a defender. Está al bajo y los teclados y a los teclados también. Y después está Mico Di Maio, de una banda que se llama Minkey, a la batería. Martin Jensen Andersen, este danés, en Meridian y a la guitarra. Y Wade Black, experimentado músico norteamericano que formó en bandas como Seven Witches, Leather Wolf o Crimson Glory, donde formó tras la muerte de Midnight y sacó el último trabajo a la voz. Este trabajo de Heavy Power salió el 18 de junio a través de Frontiers y cuenta con 11 cortes que han sido muy del agrado de mis oídos, la verdad. Vamos con el tema que da nombre al proyecto y al trabajo. Vamos con esto que se llama Child Lies of Sin. también estaban los Chalice of Sin. Bueno, pues. Bueno, ahí. La verdad es que el disco está bastante. Este debut está bastante curioso. Al que le guste este tipo de música y tal, con tecladitos y todo ese rollo, que ya yo sé que a ti ya yo. No, esto, no. Pero bueno, viniendo de Alessandro del Vecchio Este, que no. Es lo que maneja, pues es lo que hay. Oye, pues muy bien. Me alegro por él. Ya yo por él y por la selección italiana. Pues vamos con los Rage. Los Rage, mis amados Rage. La banda del grandísimo Pibe Wagner. Hombre. Bueno, pues estrena formación y estrena disco con el título de Resurrection Day. Este nuevo trabajo supone el 24º de su carrera. A ver a quién llevan de guitarra, que eso es lo que yo quiero saber. Pues ahora te lo digo, coño, ahora te lo digo. Espérate, vamos a poner en antecedentes a la peña, con que no hace mucha falta, pero bueno. Este trabajo supone el 24º. Sí. La banda comenzó su carrera en el 83 con el nombre de Avenger, para luego pasar en el 86 a Rage. Pero es el mismo Pibe Wagner el que siempre ha contado el disco de Avenger, el Prayer of Steel, discazo, como un disco más de Rage. Por eso, cuando sacó 13, en realidad era el disco 12 de Rage, pero lo llamó 13. Cuando sacó, eso fue en el 98, cuando sacó 21, ¿sí?, en 2012, era el disco 20 de Rage. Él siempre contó el primer disco de Prayers of Steel como un disco de Rage. De hecho, los mismos miembros de la banda son los que sacaron el primer disco de Rage, los de Prayers of Steel. Bueno, pues tras la salida el año pasado del espectacular, sensacional, maravilloso guitarrista argentino Marco Rodríguez, Pibe ha fichado, y ahí viene, a los guitarristas Stefan Weber, actualmente también en Scanner, y Jim Borman, que no tengo ni pudia quién es. Suenan de puta madre, ya lo verás. En la batería continúa Basilios Maniatopoulos, que aunque tiene nombre de andaluz, es alemán. Fíjate, con el nombrecito, es alemán. Y entre otras cosas es el Pipa, es que ya, yo como he tenido mucho tiempo, pues me he puesto a mirar curiosidades. Es el Pipa de Cliff Eftimiadis, que era el ex batería de Rage y actual batería de Refuse, que es la otra banda que tiene Pibe Wagner. Eso, o sea que todo se queda en casa. Ya está, ya no tengo nada más que contar. Joder. No, ¿alguna pregunta más? No, te iba a comentar lo de Refuse, pero ya me la has dejado claro ahora. Pues te iba a decir eso, que como tiene también ese proyecto paralelo, digo, lo mismo alguno de los músicos, pues se lo ha llevado claro también. No, pero vamos, ahí está con Eftimiadis y con el Manny Smith, con el guitarrista. Sí, con el que fuera guitarra también, con el primer guitarra de... No, primer guitarra. Bueno, primer guitarra no. Guitarra de la época, pues, de los 90. Efectivamente. De los 90. Y después de ahí se fue a Great Digger. Exactamente. Vale, ya. Joder, es una enciclopedia, es que me quedo flipado contigo. Si es que uno es mayor, pero todavía mantiene cuatro neuronas. No, coño, yo vengo de vacaciones y esto me refresca la memoria, tus viejas lecciones de anciano. Bueno, vamos con ese tema, ya. Sí, bueno, pues el disco, el Resurrection Day este de Rage, sale a la venta el 17 de septiembre con SPV. Son 12 temitas y uno de ellos es este adelanto que nos han dejado, que se llama Virginity. We love it. Go! Never we. Pues potente. Suena, suena de puta madre. Reis. Suena muy bien. La verdad es que espero que esté mejor que el anterior trabajo, el Winds of Rage, este que sacaron el año pasado. Yo creo que fue el año pasado, no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que es el de los más flojitos de la última época de Rage, de los que menos me ha gustado. Sabes que soy un puto fanático de la banda, pero esto suena otra vez de puta madre. O sea que pues ha vuelto con mucha fuerza, con dos guitarras y... Es lo que comentábamos fuera de micro, que yo me quedé en el Carved in Stone, ese que lo tenía, todavía tocaba Víctor Molsky, sí. Todavía ahí en me parece que fue el último disco además que sacó con sí, estaba con André Hilgers de batería, si no me acuerdo mal, y Víctor Molsky. Y fue yo creo que el último trabajo, después ya Víctor Molsky se fue a hacer lo de Almanac, ese me parece que está sí. Con el tema este de Almanac, que me parece que ha sacado disco. Sí, ha sacado algo. Yo creo que el año pasado a finales, no me acuerdo muy bien. La verdad es que el primero estaba bastante bien el de Almanac, el segundo ya era más flojito y el tercero no lo he oído siquiera. Y esto la verdad es que tiene mucha potencia. Suena, la verdad suena, que sí, suena de puta madre. Bueno, ahora vamos con Leviatán, con los veteranos alicantinos que están ofreciéndonos un bolo el próximo sábado en Madrid, en la sala Rockville, junto a los madrileños Santos, la banda de la guitarra de Predicador, Carlos Santos. El concierto vale 8 pavillos, empezará a las 8 de la tarde y se puede reservar la entrada llamando al número 647-52-8230. Repito de nuevo el teléfono. Espera, que cojo el boli. Venga, apunta, Yayo. Señora, 647. Dígame, espere, perdone. 647, señora. 638. Eso. 647 52 Señora, 52. Por favor, no me mande, que tengo que seguir con la audiencia. 52 82 82 30, por favor, y no nos moleste más, que estamos, seguimos con el imperio, por gracias, favor. Gracias, hijo, gracias. Nada, nada, las que usted tiene, señora. De momento vamos a abrir un poco ese ánimo al que se lo esté pensando con este tema de Leviatán, que pertenece a su último trabajo del 2019, Catarsis, y se llama Pobre Idiota. Hijo, después del tema me recuerdas el teléfono, que se me ha olvidado apuntarlo, que no pintaba el bolí. Tranquila, tranquila, señora, que ahora se lo doy fuera de micro. Gracias. Idiota, siempre el último. señora. A ver, hijo, sí, repíteme el... ¿No ha cogido todavía el número? Espere, bueno, pues venga. Le vuelvo a repetir. El concierto será la sala... Ay, vaya, vaya. Perdone, no pasa perdone, nada, señor. Es que estoy con la pastilla y se me escapa los gases. Ya, ya, si es que suele pasar. Dígame el teléfono. Bueno, pues mire, el concierto vale 8 pavillos. Empezará a las 8 de la tarde y se puede reservar en la sala Rockville, en Madrid, en la Avenida de Brasil, y se puede reservar la entrada llamando a este número de teléfono: 647 52 y 82 y 30. ¿Ya ha cogido bien el número, señora? Ahora sí. Venga, perfecto. Se puede llevar el taca-taca, ¿no? Sí, se lo puede llevar y lo aparca en la puerta con las motos. Venga. Venga. Ana. Bueno, Yayo, después de esto, el Leviatán. Bueno, pues ahora vamos, como diría Marcial, con los sortileje. ¡Oh! ¡Sortileje! Sí, sí, además lo diría así. Sí, sí. Hombre, ¡ah, pero... la rata de aire! Bueno, ojo los franceses sortilege que se formaron. Bueno, imagino que sea así también, como digo yo, pero no tengo ni puta idea de francés. Pero bueno, eso lo sabe el Alessandro del Vecchio ese, ¿no? Ah, no, que ese es italiano. Es italiano, es italiano. Joder, que me estoy liando. No pasa bueno, nada. Pues eso, los franceses sortilege. Seguro que también sabe francés ese. Que se, no, se, que forma, se mueve con todo, claro, con todo el mundo. Con todo el mundo está con todo el mundo. Bueno, pues estos franceses se formaron en el 81. Hasta el 86 lanzaron 2 trabajos. Metamorphose en el 84 y Lems d'Eros. No sé, algo así, en el 86. Ambos cantados en francés, pero también editaron las versiones de esos discos en inglés. Estos son, ya entonces eran unos putos profesionales. Tras su separación en el 86, regresaron fugazmente entre el 92, no, en el 92 y luego en 2018. O sea que, bueno, estos también pues han estado como el Guadiana. Siempre con problemas legales, además, por los derechos del nombre del grupo, que continúan, además, a día de hoy. ¿Que hay otro grupo que se llama igual o...? No, están a hostias entre los miembros antiguos, pues sí, que formaron la banda están y... por los derechos. De hecho, ahora han regresado en 2020... Y bueno, pues han regresado todos los miembros fundadores de la banda, excepto el batería, que es el que está dando por culo con el nombre. Ya. Joder, siempre los baterías, tío. Fíjate. Madre mía, qué asco les tengo a todos ya, ¿eh? Bueno, pues la banda está formada actualmente por Cristian Zobil Agustín. A la voz. Bueno, Stefan Dumet y Didier Dumogin a las guitarras, Daniel Loeb al bajo y François Brix a la batería. Ahí, practicando. Joder, macho, de puta madre. Han venido con las pilas puestas, ¿eh? Bueno, pues el 27 de agosto, ya mismo, Sortilege van a poner a la venta Fénix, un disco que contiene 12 temas de su primera época, de estos años 80, regrabados, además de 2 temas nuevos. Además, van a estar de gira en España en marzo de 2022, en Madrid y Barcelona. Yo he cogido un temita que estaba incluido originalmente en su Metamorphose, pero es de... esta nueva regrabación ya, ¿sí?, que se llama The Years, y bueno, pues estaba, ya te digo, en el Metamorphose de 1964. De puta madre, me ha encantado la banda esta, no la había escuchado en mi vida. El nombre sí lo conocía más de toda la vida, pero nunca la había escuchado, y merece la pena. Tengo ganas de escucharlos porque, como me has dicho, cantan en su idioma natal. Sí, sí, cantan en francés. O sea que de puta madre, vamos a escucharlos, a ver. Pues sí, molan estos sortilegs. Sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Sí, joder, pues la verdad que joder, macho. No había oído hablar de ellos en mi vida y la verdad que molan mogollón. Y además me gusta que canten en... Siempre, ¿sabes que siempre me... no sé, pero... Yo sí la banda la conocía, hombre, no me había parado nunca a escucharla y tal. Y la verdad es que cuando vi esto, digo, hostia, macho, está de puta madre. Ahora vamos con una banda que hemos mencionado en más de una ocasión por aquí, pero todavía no los habíamos puesto, Yayo. Redki. Coño, de verdad, fíjate, bandaza tremenda, es que además, sensacional, macho, es que digo, maravillosa. Hoy me acordé ayer y dije... Hostia, nunca los hemos puesto, fíjate, con lo fanático siempre, que soy de Heaven's Gate y familia, macho. Siempre hablamos de esa banda cuando hemos puesto algo de Heaven's Gate, cuando hemos puesto algo de... Bueno, Avantasia y todo ese rollo. El grandísimo final, Thomas Reckle, vamos, o sea, eso es una verdadera maravilla. Incluso a los... ¿cómo se llaman? La primera banda que era lo que era el Steel Tower. Tower también los pusimos también en su día y también hablamos, ¿verdad?, del tema, pero al final nunca los hemos puesto. Pues vamos con ellos en esta ocasión. Como hemos comentado algunas veces, en esta banda estuvieron formando Sasha Paet y Thomas Reckle después de su aventura en Heaven's Gate, pero la aventura duró un único y sensacional trabajo titulado Rays of Fire, sí, sí, y ya se acabó la historia. De hecho, lo editó Doiclar One, que era el sello de Pete Silk, el cantante... guitarrista de Iron Savior, que de hecho montó el sello y se arruinó y se pilló una depresión de cojones, y aparte los discos han quedado por ahí descatalogados y no han tenido reedición los discos de Doiclar One, quitando los de Iron Savior, que sí los ha reeditado luego a FM alguno y tal. Se han quedado por ahí como este de Redki. Sí, sí, que de Redki, que está por ahí en el limbo perdido, es un discazo, vamos, tremendo. Tremendo. Para esta aventura estuvieron acompañados por André Boraski, que fue ex Steel Hunter, Steel, sí. Y a la otra guitarra Clemens Klaskfors, André Boraski es la otra guitarra, como he dicho, y Clemens Klaskfors al bajo y Daniel Eichhol a la batería, que estos ni puta idea de dónde estaban, porque no hay ningún tipo de información de dónde, de las bandas en las que estuvieron. Este trabajo salió otra vez, como ya has dicho, de Doiclar One, efectivamente, y está compuesto por 11 temas, de la que el último es una versión de una banda de rock que se llama Angel, donde estuvo formando Blake Jufria, el que fuera teclista y que sacó los dos discos en solitario aquello. También estuvo en Ozzy, me parece, como teclista. Puede ser. Sí, me parece que sí. Vamos con un tema potente de esta, por desgracia, desaparecida banda. Esto se llama Be My Guy. Come on. things in life. Gonna give you all you need, gonna make you a martyr. It's not only a bitter pill, it's like the sweet taste of honey. You're gonna live in my private paradise, the whole world under your feet. Ya, yo, se me había pasado que había que rendir tributo. No pasa nada. Que hombre, hay que rendir tributo hoy, joder. Tenemos fiambres por ahí, hombre. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a ver qué. Bueno, primero vamos a hablar de el pavo este de Mick Howe, el actual, el que era vocalista de Metal Church. Ah, efectivamente, tío. Que el 26 de julio, según parece, según todas las informaciones, parece que se suicidó. Mike estuvo en la banda en Metal Charts en dos periodos, entre el 88 y el 95, y bueno, pues ahora desde 2015 hasta la fecha, pues estaba también en Metal Charts. Así que nada, pues el hombre pues ha cansado y se ha pirado. Luego también, pues el 30 de julio se cumplieron 29 años, es que yo siempre lo recuerdo a este hombre, pero es que le tenía yo mucho cariño, macho. 29 años de la muerte del gran Pedro Brucke. El bajista leonés murió a los 37 años, fíjate. Víctima de un tumor cerebral. Bueno, todos sabéis que... Bueno, es un tío que era un luchador y sí, luchaba mucho por llevar el emblema del rock y del metal. Sí, es que de hecho él fue el miembro fundador de Evo, con los que editó simplemente una maqueta. Luego formó parte de Tigres hasta su separación en el 87. Y luego formó su propia banda, Brucke, con la que editó dos trabajos y fue el creador del movimiento El Heavy No Es Violencia. Y además del colectivo Heavy Nacional, el COE, que no es el Comité Olímpico, no sé qué, es el COE, Colectivo Heavy Nacional. Y bueno, Colectivo Heavy, COEHE. Bueno, pues ya está. Pues tras el asesinato de Miguel Ángel Rojas en un concierto de Scorpions en el 86, en el campo del Rayo Vallecano. Efectivamente, donde en el concierto de Scorpions. Scorpions con Michael Schenke de Troneros, concierto en el que yo estuve también, y bueno, fue un concierto de lo más peculiar. con los maderos provocando a la gente desde el minuto uno. En la cola estábamos intentando entrar y nos ponían a los caballos de culo lanzándonos coces a la gente que estábamos en la cola, porque sí, porque éramos heavy guarros rojos melenudos. Fue un concepto de lo más raro y luego ya pues al final se cargó el Yankee de la base De Torrejón. Se cargó a este chaval y ahí Bruque se cansó, porque además se dijo, se puso como a los heavies como los más macarras y los más asesinos y los más guarros del mundo que éramos nosotros, y ahí Bruque se cansó después de ese asesinato y bueno, pues se lanzó a gritar a los cuatro vientos que el heavy metal es cultura, es una cultura, es una forma de vida pacífica. Y con su grito de guerra, que era el heavy no es violencia. Y que energúmenos hay en todos los sitios. Exactamente. Y nada, tú fíjate, además, es que me hacía gracia el otro día en el concierto en el Granito, a colación de todas estas cosas, a nosotros siempre nos ponen de aberraor, de tal, que no respetamos nada, no sé qué. Bueno, pues yo los conciertos que he ido hasta ahora, he ido además a un par de conciertos más o menos grandes, en sala grande que hemos ido sentados, nos comportamos todos como unos borreguitos sentaditos, no hacemos nada. De hecho, el otro día Guillermo, cantante de Ángelus Apátrida, en el Granito decía, es que se está demostrando que nosotros, la gente del metal, luego somos la gente más concienciada, la gente más que más cumple con todas estas movidas. Y solo tienes que ver el concierto del retrasado mental ese del Sergio Dalma, animando a la gente a bailar, a moverse, sí, a no sé qué, que al final le tuvieron que echar del puto escenario. Y luego siempre los heavy, siempre hemos sido los malos, los cabrones, los tal, y estos subnormales. Sí, bueno, estos perros subnormales, estos gilipollas de mierda. Tú dices el Sergio Dalma, pero fíjate, uno que está ahora por lo visto arrasando dentro de la mierda de música esta que a mí no me va y que me parece que es un puto cáncer, como el rollo reggaetón, esa mierda de machista y pues, fascista y asquerosa. Efectivamente, pues el tal Maluma ese se dedica a promocionar una gira de conciertos, por lo que vi, dándose besos que les roba a las espectadoras, que las sube al escenario, le dicen que les den un beso en la cara y les da un beso en todos los morros. Y eso es lo que está promocionando para la gira que va a hacer aquí. A ver, vamos a ver, si a mí Ángelus Apátrida me dice que nos va a subir aquí a darnos un beso el Guillermo, y digo, mira tío, vete a tomar por culo, déjalo. Pero no, bueno, le espabila, pues, en plan encima, pues el rollo... Nah, un abrazo aquí a la gente, qué bolazo de Ángelus Apátrida otra vez. Otra vez. Perdí, qué maravilla. Me lo perdí por estar. Qué maravilla. Que, además, que gente más maja, más simpática y más coherente, tío. La puta hostia. Antes de que sigas con el tema este de lo de Bruque, que me parece muy interesante, decir también, a modo así puntualización, porque tampoco me acuerdo ni del nombre y todo el rollo, para que le guste la música rock y tal, se murió también uno de los dos de ZZ. Ah, sí, te lo voy a decir además. Uno con barbas. Uno de los dos barbas, sí, efectivamente. Uno con barbas de ZZ Top, en Calaporra también. La semana pasada. Sí. Pa' descanse. Otro más, tío. Pues nada, vamos con un temita para recordar a Pedro Bruque, vamos con un temita de Tigres, de ese maravilloso disco que lo tengo yo ahí en el corazón metido, ese Listos para el Asalto del 84, y bueno, vamos con ese tema, con ese Aquiles Reis saliéndose totalmente, ese metal. ¡Gracias! por decir, como nota curiosa, decir que este tema... Sí, este tema venía de, a ver, venía de Oro, la banda previa de Aquiles Reid. Oro se juntó, se juntaron con Tigres, que es entonces con la gente, bueno, que hizo Tigres, entonces llamaron Tigres de Metal. Luego de Tigres de Metal cambiaron a Tigres de Oro y se dejaron luego el nombre ya de Tigres al final definitivo. Y había un matiz importante porque Oro, sí, lo único que sacó, llegó a editar, fue un single. No, Oro sacó un single nada más, que estaban dos temas. Uno era este, precisamente, Metal. Metal, y luego pues Vive Libre, que también está en el primer disco, en el Listo para el Asalto de Tigres. Lo que pasa es que la versión de esta canción de Metal, cuando llegan los coros, que está de... Al final del... Dice, wow, wow, wow, tal, no sé qué. Pues en el single de Oro dice Oro. O sea, dice, pues ahí luego dice Oro, Oro, Oro. O sea, que es un el cambio que hicieron, le quitaron lo de Oro y lo que pusieron en el WoW para, bueno, pero es un tema que venía de hecho de Oro, de la banda previa de Aquiles Reid, que es una, este es un tema que compuso además Aquiles. Pues ahí estamos con las historias que nos cuenta el tío Yayo, que la verdad es que nos tienen entretenidos durante dos horas de programa, que está terminando ya. Ay, hostia, estamos a punto de terminar. Y todavía nos quedan cosillas por poner. Así que pues vamos ahora, Yayo, si te parece, con Trail of Murder, banda sueca que me recomendó el amigo Joan, al que le damos un abrazo. Abrazos desde aquí, le dedicamos desde aquí, este tema. Grande, Joan. Y de la que me he puesto a indagar. Se forman en el año 2011 y de momento solo nos han dejado un pepinazo de álbum titulado State of Art, del año siguiente a su debut, del 2012. La banda lo componen, de ahí viene su calidad. Johan Berskits, ¿te suena? Que es de es Lightbringer of Sweden. Ajá. Al bajo. Pell Arkelin es Bloodbound. A la batería, Daniel Olson es Tad Moroz. A la guitarra, y Hans Helmar a la otra guitarra, y Urban Breed es Sirius Black a la voz. Su único trabajo lo sacó Metal Heaven, y si alguien sabe cómo voy a pillarlo, pues que me lo diga, pues que me avise, porque la verdad es que me ha molado mogollón y me molaría hacerme con él, la verdad, es que esto ya será algo inencontrable. Ellos se llaman Trail of Murder, nos ha recomendado el amigo Joan, y esto se llama Carnivore. You try to force my hand, but I can steal it. You try to ahí estaban esos Trail of Murder, que la verdad es que mola mogollón. Es un disco que la verdad es que me ha dejado flipado. La verdad es que el cantante es bastante bueno, sí. He puesto que era Exerius Black, también estuvo, Urban Bridge también estuvo en Bloodbound. Sí, efectivamente. Así que nada, seguimos ya, pues, terminando ya el programa de hoy. Pues mira, vamos con otra banda francesa que descubrí el otro día, no los conocía. Se llaman Rising Steel, que editaron su segundo trabajo en septiembre de 2020 con el nombre de Fight the Null. El disco contiene 11 temas, salió con el sello Frontier Records y bueno, pues la banda se formó en 2012 y en 2016 editó su debut Return of the Warlord. Rising Steel son actualmente el vocalista Emmanuel Son, que también colabora con Lone Wolf, los guitarristas Tony Riffman y Stefan Ravillot, que no grabó el disco, es un guitarra que ha entrado nuevo y que es un ex bandas que conocemos muy bien aquí, Ex Nightmare, Ex Oblivion, bueno, Skin sí. Crown, o sea, es una puta máquina. Y luego está el bajista Flo Dash y el batería Steel Zart. Bueno, pues yo he cogido el tema que da título al disco, que bueno, a mí es que la verdad es que me han gustado un huevo estos pibes, ¿eh? O sea, no los conocía, cantan en inglés, ¿no? Idea, sí, cantan en inglés. Y bueno, pues ya, como digo, este es el tema que da título a este segundo trabajo, que se editó el año pasado y se llama Fight Them All. Ya yo, pues potentes estos Rising Steel. Sí, la verdad es que es curioso lo que te comentaba. Muchas gracias de cojones. Galán, apunta, menudo enfermo ya yo. Para, sí, que, para que veas cómo va el tema, mira. Los escucha por casualidad, en una plataforma. Me en lo YouTube, encontré. Se digo, encuentra bueno. Por ahí, dice, hostia, mira cómo molan esto, no sé qué. Y dice, bueno, me voy a dar una vueltecilla por el Arnac. Lo preparé para el programa, digo, hostia, me ha molado, lo llevo para el programa. Claro, claro. Dice, me voy a dar una vueltecilla por el Arnac, ya sabes, que el Yayo, pues, sus vueltecillas, meterse por ahí en tiendas a ver discos como el que va a ver ropa y esas cosas, el putanciano. Y de golpe y porrazo, Galán se encuentra el de Rising Steel. Y me lo compré, claro, ¿qué voy a hacer? Una banda que dos días antes ni la conocía, coño, digo, vaya está. Y sí, la verdad es que está muy bien el disco, qué cojones, tío. Ya yo. Ya sabes que yo soy yo me voy de viaje, me voy a donde sea. Viajo poco porque me la suda viajar, que no me gusta. Pero si viajo, lo primero que hago es buscar las tiendas de discos que hay en la zona y los garitos heavies. Eso es así. O sea, eso es lo primero. Pero en eso estamos de acuerdo. Pues yo también. O sea, yo si voy por ahí siempre me gusta meterme en las tiendas, si hay alguna tienda de discos, indago por ahí y me gusta meterme para ver si encuentras, porque además en esas tiendas, normalmente, que son muy poco conocidas, y son las tiendas de barrio, que todavía hay alguna que subsiste de forma muy complicada, pero todavía está ahí, pues es donde puedes ver cosas, pues, como por ejemplo, el otro día que me llamaste y me dijiste, me llamó la tarde, me dijo el de Patán. Claro, pero eso es una tienda de segunda mano en Villalba. Para que veas. O sea, que el día que fui al Granito, iba con el Galán, digo, me cago en la puta, esto es una tienda de segunda mano, pone... Bueno, tal, el otro día, pues claro, de vacaciones, dije, vámonos a Villalba, comemos en Villalba, nos comemos una hamburguesa en Al Punto, os recomiendo Hamburguesería Al Punto en Villalba, Calle Real, la principal. Esta la conocerá, o sea, la conocerá el Galán, claro. No, esa todavía no. No jodas. No, esa, esperamos, ya se lo diré, ya tendremos que ir para allá. Y bueno, pues ya me acerqué a la, joder, pues estaba, tenía discos de Patán. El disco de Alianza de Barilari con Hugo Bistolfi, me parece que era, el teclista. Pues son complicadísimos de encontrar, macho. Me compré de Impeliteri el Screaming Symphony. Sí, ese lo tengo yo. Sí, ese que solo compré. Y luego el siguiente de Impeliteri, también lo tenía de Impeliteri, que no me acuerdo cómo se llama, el de la portada esa blanca con un dibujo como japonés. O sea, coño, pues hay que trastear, tío, ir a las tiendas de segunda mano. Sí, yo estoy también de acuerdo contigo, ¿no? Joder, y enfrente de esa tienda había otra tienda de segunda mano y se compró Tere Lantana un disco de Los Panchos. Joder. Fíjate. Pero si tú me dices bien. No, era cantando a Carlos Gardel y se la ha puesto esta mañana por lo visto y tal. Y dice, bueno, luego esto hay que llevarlo a reciclar, los CDs, que esto es una puta mierda machista asquerosa. Qué grande es. Sí. Dice, esto no he escuchado dos canciones y me ha dado asco. A tomar por el putuclo. Ahí lo tengo preparado, me queda con la caja, que es doble. Y tal, no sabía yo que Carlos Gardel tenía tantas canciones como para dar un disco doble, para un disco doble. Pero bueno, ahí está, para reciclar. A tomar por culo Los Panchos y su puta madre y Carlos Gardel. Bueno, esos estarán todos muertos. Bueno, esto que ha estado sonando todo el programa son los míticos Fuck Off catalanes, que bueno, pues ya esto que ha estado sonando es el Another Sacrifice, disco del 88, donde estaba en aquella época pues Joe Volta a la voz, Pep Casas y el grandísimo Claudio Ringelin a la guitarra, Jackson al bajo y Mickey a la batería. Como sabéis, bueno, la historia de Fuck Off también es más rara que su puta madre. Sacaron el Another Sacrifice en el 88, Hell on Earth en el 90, luego volvieron en 2013, sacaron el Smile As You Kill, Pep Casas por un lado hizo lo de Barbarian, que llegó a sacar un disco de Barbarian con temas de Fuck Off. Ahora cambiándole los títulos de los temas, o sea que... Ahora hace poco pusimos también un tema de la banda anterior a Fuck Off, los... ¿Cómo se llamaban? Joder, Rey de Espadas o... ¿cómo se llamaban? No, macho. Reina Negra. Reina Negra, coño. Reina Negra. Pues pusimos también aquí, que sí. Lo han reeditado también a través de... Pues eso, de bueno, Stream pero Music, esto que ha sonado es ese tras pionero en España, que era el tras catalán con Legion, Fuck Off y demás. Y bueno, pues era Another Sacrifice. Y bueno, vamos a cerrar con ello, coño, Sacrifice. Ya que estamos, vamos a cerrar con Another Sacrifice. Venga, coño, con el tema que daba título al trabajo. Y... La semana que viene, más Imperium. Efectivamente, no perdáis onda, que ya estamos por aquí de vuelta.